Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit. Está el cielo nubladito. En estos momentos tenemos un viento que corre a 13 millas por hora, una humedad de un 32% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Sigue la advertencia meteorológica o el aviso del tiempo sobre las avalanchas, ¿no? Recuerden que el día de ayer y antier les he estado dando esta información y también las áreas que se van a ver afectadas. Ahorita les voy a decir nuevamente para las personas que no lo escucharon, ¿ok? Para el día de mañana, jueves, sigue la probabilidad de que caiga lluvia y nieve, una probabilidad de un 75%, y será a partir de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Temperaturas máximas para el día jueves de 41 grados, mínimas de 31. Para el día viernes 14 de abril, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 15 de abril, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 16 de abril, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan programando su semanita. Recuerden, no se confíen el día de mañana. Mañana baja la temperatura, tal vez van a pensar que va a estar igual que el día de hoy, o el día de ayer, o el día de antier, y no, va a estar pues medio frío. Entonces hay que salir abrigados. Y bueno, voy a ir con el aviso del tiempo, donde nos ha informado desde que inició la semana sobre estas avalanchas. Recuerden que iba a continuar hasta el 13 de abril, o sea, hasta el día de mañana, mañana jueves. Y pues las áreas afectadas. Bueno, estoy buscando aquí las áreas afectadas, sí, sí. Parece que no me la puso. No me puso el lugar, el área. Y no me acuerdo de los nombres que les di el día de ayer. Pero ese es por las montañas, obviamente, ¿no? Y bueno, dice que continúan en la parte, en el backcountry avalanche. Dice que pues va a tener efecto hasta el 13 de abril. O sea, va a continuar. Esto empezó desde el día domingo. Y pues está a un alto riesgo la gente que vive cerca. Ya, bueno, ya me pareció. Cerca de las montañas y foothills en el noroeste de Utah, incluyendo the Wasatch Range, Bear River Range, Wellsville Range, Orquith Mountains, Stanbury Range, Cache Valley, Ogden Valley, Uinta Mountains. Entonces, esas son las áreas que se van a ver afectadas con estas avalanchas, así que pues tomen mucha precaución. También deberían de checar, si ustedes viven por ahí cerca, chequen ahí en internet, por parte de la FEMA, creo, que les dice ahí si su casa, si su calle es un área en la que se pueden dar inundaciones, porque por lo general uno cuando compra el seguro de la casa pues no cubre inundaciones, porque piensa que no se dan aquí, pero sí se dan. Entonces ahí te dice las áreas que sí son propensas a inundaciones, y tal vez obviamente hasta tu casa sale ahí, no sé, ok, para nada más como dato. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Tanani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizzy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work it keep it tight every day. And I know you need a taste. And I, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. I'm dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La lucha. El señor Naoshige declaró un día a Shimomura Shon, uno de sus más viejos samurái, lo siguiente: la fuerza y el vigor del joven Kachuge son admirables para su edad. cuando lucha con sus compañeros, vence incluso a los mayores que él. Pero el anciano Chong dijo lo siguiente: a pesar de que ya no soy tan joven, estoy dispuesto a apostar que no conseguirá vencerme. Para Nochigi fue un placer organizar el encuentro que tuvo lugar esa misma noche en el patio del castillo, en medio de un gran número de samuráis. Estos estaban impacientes por ver lo que le iba a suceder al viejo farsante de Shong. Desde el comienzo del encuentro, el joven y poderoso Kachige se precipitó sobre su frágil adversario, agarrándolo firmemente, decidido a hacerlo picadillo. Chong estuvo a punto de caer varias veces al suelo y de rodar en el polvo. Sin embargo, ante la sorpresa general, cada vez se restableció en el último momento. El joven, exasperado, intentó dejarle caer de nuevo, poniendo toda su fuerza en el empeño. Pero esta vez, Chong aprovechó hábilmente su movimiento y fue él quien desequilibró a Kachige, arrojándolo al suelo. Después de ayudar a su adversario, semi-inconsciente, a levantarse, se acercó al señor Nashige y le dijo: sentirse orgulloso de su fuerza cuando aún no se domina la fogosidad es como vanagloriarse públicamente de sus defectos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nadie está tan vacío como aquellos que están llenos de sí mismos. Benjamin Wishkote. Sola por la calle, pensando: Dios, qué complicado es esto del amor.

si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Y todo

8 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. En temas del amor, se impone que tengas un poco más de comunicación con tu pareja o con la persona con la que sales. En los últimos días sientes que tu actitud está un poco lejana, lo que podría afectarles a futuro. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que tienes que generar mayor resistencia a las cosas que no te hacen bien en la vida. No debes aguantar un suplicio, pero tampoco ser tan delicado. Por otro lado, evita los excesos en las fiestas. Géminis, una persona cercana te pedirá ayuda económica porque atraviesa por un mal momento. Si tienes la posibilidad de apoyarla con algo, hazlo. Comenzarás a darte cuenta de las mentiras que te ha dicho una persona. Cáncer, este miércoles conocerás a alguien que promete darte muchos días de felicidad. No rechaces ninguna invitación ni oportunidad de salir con él o con ella. Hay gente que se acercará a ti para decirte lo que desde su perspectiva haces mal, pero no le des la atención que quieres. Leo, no es un buen momento para hacer movimientos importantes con tus finanzas. espera a que el panorama sea favorecedor para ti. Eso sí, también debes de tener en mente que no siempre te saldrá bien todo. Algunas veces vas a perder. Virgo, hoy retomarás algunas relaciones con tus seres queridos que habían quedado en el olvido o que estaban estancadas. Si tienes ganas de invitarles a una reunión, hazlo, no te limites, trata de recuperar el tiempo perdido. Libra, es probable que te inviten a salir el día de hoy y se impone que no te niegues. Es tu momento de triunfar en todos los sentidos, incluido el social. A veces no te das tiempo de conocer nueva gente por miedo a que te rechacen, pero eso no pasará. Escorpión, tendrás que pedirles disculpas a algunas personas que lastimaste en el pasado, pero eso no significa una derrota. Al contrario, en el momento en el que aprendas a aceptar tus errores, verás cómo todo cambia y tus relaciones mejoran. Sagitario, siempre es bueno que quieras ayudar a otros, pero nunca permitas que esos problemas se vuelvan parte de tu vida. Procura mantenerte al margen y no apropiarte de situaciones que no te pertenecen. Tu desarrollo se vería afectado. Capricornio, es preciso que dejes ir el pasado y que no pienses en personas que es muy probable que no piensen en ti. Deja de recordar con añoranza y enfócate en el presente. No es bueno que traigas esos recuerdos a la actualidad. Acuario, los planetas te exhortan a cumplir con todas las obligaciones que tienes para el día de hoy, dado que podrías tener problemas si no lo haces. En cuanto a tus relaciones, trata de ir con más cautela y no te apresures a iniciar algo si todavía no estás seguro. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Nunca dejes de hacer lo que realmente te gusta por darle prioridad a cosas que no valen la pena. Involúcrate en eso que te hace feliz y deja que tu estado de ánimo se vea favorecido. Lo agradecerás al universo. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Turning the pages of my life, walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning. Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. Set the world on fire.

es un robot creado por la inteligencia artificial. Recuerden de hace una semana de por qué los eruditos de la tecnología decían suspendan esto por lo menos por 6 meses, que no sigan avanzando en la inteligencia artificial. Pues aquí hay algo, miren. En la cuenta de Twitter, @KuwaitNews, se publicó un video de 13 segundos que generó numerosas reacciones en las redes sociales. En el centro del video aparece Feha, que es un presentador de noticias virtual generado mediante la inteligencia artificial. Yo ahorita la estoy observando, se ve una mujer rubia normal, no pareciera que fuera creado por la inteligencia artificial, pero sí fue. El sitio está afiliado a Kuwait Times, según este artículo. Y bueno, ¿quién es Feha? Feha es la presentadora generada por inteligencia artificial. Tiene la imagen de una mujer de pelo rubio, viste una chaqueta negra y una camiseta blanca, según informa Abdullah es Botain, que es socio director de Kuwait News. A Feha le dieron estos rasgos somáticos porque reflejaban la diversidad de la población de kuwaitíes y expatriados, según es lo que informan. ¿Qué es lo que puede hacer Feha? El objetivo de Kuwait News es utilizar Feha para leer los boletines en línea. Esto, sin embargo, es solo el primer paso. La del sábado fue, de hecho, una prueba para comprender el potencial y los posibles usos de la inteligencia artificial, como afirma Bothain, ya que Kuwait News pretende utilizar Feha para conducir las noticias en Twitter, adoptando incluso el acento kuwaití. Impresionante. Bueno, sus primeras palabras fueron: soy Feha, el primer presentador de Kuwait que trabaja con inteligencia artificial en Kuwait News. ¿Qué tipo de noticias prefieren? Escuchemos vuestras opiniones, dice en árabe Feha en el video de 13 segundos que fue publicado en Twitter. Así que ustedes ya lo pueden ver ahí en Twitter y pueden ver a Feha, la presentadora de inteligencia artificial, ¿no? Siguiendo los pasos de ChatGPT, tras el enorme éxito de ChatGPT, pues en estos primeros meses, es solo cuestión de tiempo que la aplicación de la inteligencia artificial se extienda a un amplio abanico de sectores, desde la atención al cliente hasta la información, como demuestra esta prueba. Ya, bueno, creo que ya se dio un paso bastante gigante. Muy pronto yo pienso que vamos a ver en muchas tiendas a no humanos, ¿no? Sino tal vez a pantallas, o quien dice que no veamos robots atendiéndonos, ¿no? Y bueno, no se sabe con certeza si Feha acabará utilizándose para conducir las noticias en Kuwait News, pero es evidente cómo la inteligencia artificial está intentando reescribir rápidamente las reglas del mundo tal y cual lo conocemos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo no voy a dar mi opinión, sinceramente, prefiero quedarme calladita, ¿no? Pero ahí está. Esta es la nueva era de la información, pues la presentadora es una robot que es creada por la inteligencia artificial. Y bueno, en otra información, un inminente lanzamiento de la misión JUICE en busca de lunas oceánicas del planeta Júpiter. La Agencia Espacial Europea enviará un orbitador para explorar las extrañas lunas de Júpiter. El explorador de las lunas heladas de Júpiter despegará el 13 de abril desde Kourou, en la Guayana Francesa, y comenzará su viaje de 8 años hacia Júpiter. El orbitador está diseñado para estudiar Europa, Ganímedes y Calisto, que son tres de las mayores lunas de Júpiter, y hará dos pasadas cercanas por Europa y 12 por Calisto durante la primera fase de su misión, desde el 2031 hasta el 2034, y luego orbitará alrededor de las Ganímedes durante el resto de su misión. Todavía faltan unos añitos, ¿no? Aunque tiene Ganímedes, puede parecer una elección poco convencional. La luna más pequeña de Júpiter, Europa, se considera comúnmente como más probable que tenga las condiciones adecuadas para la vida. Es una luna más grande del sistema, es la luna más grande del sistema solar, lo que la hace relativamente fácil de alcanzar y orbitar, al igual que Europa y Calisto. Y se cree que tiene un océano líquido bajo su capa de hielo. Ganímedes, en principio, es menos interesante que Europa, pero como es una luna más grande, también potencialmente con agua en su interior y con un campo magnético, Ganímedes tiene muchos misterios que resolver, fue lo que dijo Oliver Witase, el científico del proyecto de la misión en la ESA. Una de las grandes preguntas es que si podríamos tener alrededor de Júpiter un lugar donde hubiera condiciones habitables, y Ganímedes es uno de esos lugares, al parecer, ¿no? Este es el posible entorno habitante, se encuentran en el océano líquido de Ganímedes, que se cree que es el más grande del sistema solar, pero se sabe muy poco sobre él, así que no está claro si se podría tener condiciones adecuadas para la vida. JUICE medirá la ubicación, la composición y la profundidad del agua con la esperanza, pues, de encontrar suficiente promesa para justificar una futura misión bajo el hielo para buscar signos reales de vida. Lo que dice Witase es lo siguiente, dice, si quieres buscar dentro del océano, necesitas saber dónde está el océano. Entonces, JUICE también observará las otras lunas desde lejos. Las mediciones del océano realizadas por JUICE se verán favorecidas por el campo magnético generado internamente en Ganímedes, el único existente en cualquier luna. El estudio del campo magnético también ayudará a desentrañar la estructura interna de Ganímedes. Además, la misión cartografiará las tres lunas y estudiará la composición de su corteza helada en busca de indicios de actividad geológica. También utilizará un radar para penetrar en la corteza y medir por primera vez la profundidad de los mares de las lunas y su profundidad bajo la Tierra. Dado que el objetivo de la misión es en parte comprender el sistema de Júpiter en su conjunto y la posibilidad de vida en exoplanetas similares, JUICE también observará las otras lunas desde lejos y realizará observaciones detalladas del propio Júpiter. ¡Qué impresionante!, ¿no? Y bueno, pues ya van a hacer este lanzamiento de la misión JUICE en busca de estas lunas oceánicas de Júpiter. Y bueno, pues ahí también ya nos dieron los nombres. Veremos qué es lo que encuentran, ¿no? Por eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Watch you dance to reggaeton with your red heels high. Intoxicated. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby,

de la mañana con 31 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con la información de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar en la clasecita del día de hoy sobre la coliflor, ¿no? ¿Por qué debemos consumir coliflor? La coliflor, Brassica oleracea var. Botrytis, que es un nombre científico, pertenece a la familia Brassicaceae, por lo que es pariente de otras hierbas populares como el brócoli, como los kales o los coles de Bruselas. Consumiéndola regularmente, uno puede obtener nutrientes necesarios para lograr una dieta equilibrada y sostenible, así como muchos beneficios para la salud. La coliflor es una crucífera rica en minerales. Tiene calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio y zinc. Vitaminas como la B, la vitamina C, la vitamina E y la vitamina K. Y también contiene fibra dietética. Y bueno, también en coliflor posee menores concentraciones de azúcares en comparación a otros miembros de su familia. Existen diferentes tipos de coliflor, además del blanco, que es el más común, el que pues la mayoría de nosotros conocemos, como el morado, con una mayor concentración de antocianinas y por lo tanto de antioxidantes, o el naranja con mayor presencia de vitamina A. Dependiendo de la forma en que se consumen, se obtienen diferentes carbohidratos y calorías. 100 gramos de coliflor cruda aporta 25 calorías y 5 gramos de carbohidratos. 10 gramos de coliflor hervida aporta 23 calorías y 4 gramos de carbohidratos. Gracias a este aporte nutritivo, el consumo del coliflor se vinculan diferentes beneficios para la salud. ¿Cuáles de estos beneficios nos va a ayudar? Bueno, el primero es que nos ayuda a cuidar el corazón. La coliflor posee un compuesto llamado glucoraphanina, que a su vez puede convertirse en otros componentes llamados isotiocianinatos. Según la evidencia disponible, estos actúan como antiinflamatorios y ayudan a prevenir enfermedades como la aterosclerosis. Además, parece ayudar a reducir la presencia de colesterol malo en la sangre, a la vez que estimula la producción del colesterol bueno. Y otra bondad que está relacionada a la salud fue la salud cardiovascular. Y esa se deriva del consumo de coliflor, que en su mayor control nos ayuda a regular nuestra presión arterial. También por ahí muchos se preguntan si el coliflor puede ayudar a controlar la diabetes. Bueno, se recomienda que las personas con diabetes consuman coliflor regularmente, ya que su índice glucémico es bajo, 15. El índice glucémico es la medida que indica la rapidez con la que el alimento puede elevar el nivel de azúcar en la sangre. A los alimentos con un índice glucémico de 70 o más se les considera altos. Si el índice glucémico se encuentra entre 56 y 59, se puede decir que son moderados. Mientras que si el índice glucémico es de 0 a 55, estos son bajos. Entonces, las personas que padecen diabetes saben que no van a tener ese pico, ¿no?, de glucosa en la sangre. Bueno, al menos de que el alimento pues sea un agresor, una alergia, entonces sí, pues no importa que tenga el índice bajo, si te hace daño, pues te lo va a subir probablemente, ¿no? Entonces, la coliflor también es rica en vitamina C y en potasio, que estimulan la regulación del metabolismo de la glucosa e intervienen en la producción de insulina. Distintos ensayos en humanos analizaron los efectos de la coliflor en las defensas del organismo y concluyeron que su consumo regular, complementando una dieta equilibrada, es muy beneficioso. Por su riqueza en antioxidantes, la coliflor fortalece el sistema inmunitario, obstaculizando el accionar de los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas y que favorecen la aparición de enfermedades. Entonces, la coliflor es rica en vitamina C, que permite una correcta absorción del hierro en la sangre, favoreciendo la oxigenación y la correcta función de todas las células. El indol-3-carbinol es un fitonutriente de la coliflor que también ayuda a activar y a regular la función de las enzimas desintoxicantes del organismo, que son encargadas de eliminar sustancias dañinas o innecesarias. Y también tiene propiedades digestivas. La coliflor es muy rica en fibra dietética, en glucosinolato, en glucoraminofenina y sulforafano, que son compuestos que son diferentes, pero que los estudios encontraron que tiene un mayor control o pérdida de peso gracias a que promueven la sensación de saciedad y extienden los periodos entre comidas. También ayuda para la prevención con trastornos inflamatorios, protección del revestimiento estomacal y reducción de trastornos abdominales como las úlceras. Estimulación de la termogénesis, que es un proceso por el cual se quema grasa, se pierde peso y previene el sobrepeso u obesidad. También nos ayuda a proteger la piel y el cabello porque contiene el sulforafano, que son eficaces para proteger la piel contra inflamaciones inducidas por la radiación ultravioleta, ¿no? También pues la coliflor favorece el crecimiento y brillo del cabello. De la mañana, 38 minutos. Disculpen, estaba ayudando a mi perrita a que pudiera estornudar. Bueno, les decía que nos ayuda a proteger la piel, nos da brillo, ya que posee silicio y aminoácidos que contienen azufre y que son los responsables de producir queratina, ¿no? Y también es anticancerígeno. El consumo de coliflor aporta muchos antioxidantes como la vitamina C, que ya habíamos dicho, la vitamina E, la glucobrasicina, la glucoraminofenina o la gluconasturtina, entre otros, ¿no? Estos nombrecitos, ¿no? Estos componentes estimulan la producción de enzimas que ayudan a proteger las células del cuerpo del estrés oxidativo provocado por los radicales libres. Según distintos ensayos in vitro, esta acción permite obstaculizar la proliferación de células cancerosas del útero y mama. Sin embargo, pues son necesarios más estudios y ensayos en humanos para corroborar este beneficio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos consumir el coliflor o la coliflor? Pues es importante elegir aquellas coliflores que muestren un centro blanco, limpio y bien unido, con hojas verdes brillantes. Recuerda que debe consumirse en la semana tras ser cortados, ya que no dura mucho tiempo. Y puedes comer la coliflor ya sea cruda, hervida, al vapor, asada u horneada. Es común usarla como guarnición para preparar arroz, para servir con hummus, como sustituto de la carne o para hacer puré de coliflor. La coliflor se considera segura para la mayoría de las personas, pero también cuando consumes demasiado, debido a que contiene fibra y carbohidratos complejos difíciles de descomponer, si se consume en exceso puede provocar hinchazón, puede causar gases o dolor estomacal. Posee purinas, que esto ya hemos hablado, que hay unos vegetales que contienen purinas y estos forman ácido úrico. Y esto favorece a la larga la aparición de cálculos renales o afecciones como la gota, ¿no? Además, en algunas personas puede provocar reacciones alérgicas, por lo que se aconseja pues comerla con moderación o probar pequeñas cantidades si es la primera vez que tú la consumes. Y bueno, nada más recordarles que no no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos, o que no los abandonen. Consulten con su médico si ustedes están en algún tipo de tratamiento o alguna terapia, para que les digan los médicos si puede haber alguna contradicción y pues para que lo puedan consumir con, bueno, seguros, ¿no? De que no les va a pasar nada. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 44 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 7, Los Regalos del Reino, y al apartado número 1, que se titula El Último Paso. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Bueno, el último paso. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es un proceso continuo que compartes con Él. Y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto. incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieron. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en la que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti. Así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son tal como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos que están muy interesantes, a pesar de que es el capítulo 7, pareciera que es la continuación, ¿no? De todo lo que hemos estado haciendo. Y bueno, pues la primera frase yo creo que es muy bonita y estaría padre que la recordáramos. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros sentimos que la vida no nos está escuchando, que parece que la vida nos está castigando o que nos está poniendo lección tras lección tras lección? Cuando nosotros pensamos así sobre la vida, no nos damos cuenta del gran poder que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Como nos dice también el libro, o sea, los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen a sus padres al mundo. O sea, los que ya son padres y tienen a sus hijos, saben que los hijos y cualquier cosa en esta vida, y no estoy hablando que los hijos sean cosas, ¿no? Pero todo en esta vida es temporal, son prestados, somos prestados. Nuestro cuerpo es prestado, nuestros días son prestados, lo que sea que estés utilizando es prestado, no nos pertenece, nada aquí nos pertenece. Y a veces el creernos que somos propietarios de algo hace que realmente sintamos dolor. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo perdamos o en el momento en que ya no lo tengamos, nos duele, ¿no? Nos aferramos tanto a las cosas temporales que desde ahí parte pues el inicio de todos nuestros problemas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque seguimos el camino equivocado, porque seguimos escuchando al ego, diciendo y haciéndonos pensar que pues son de nuestra propiedad las cosas. Es de tu propiedad tu casa, tu carro, tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? E inclusive, o sea, uno dice mis hijos, mi pareja, mis padres, mis hermanos, mis amigos. Lo tomamos como propiedad. ¿Se habían dado cuenta de esto? Y nada de aquí, o sea, es nuestro, nada nos pertenece. Hay familias que son muy unidas y muy bueno, ¿verdad? Que sean unidas, pero nada más en la familia, ¿no? Y de repente ya con los demás, con compañeros de trabajo, tal vez tienen problemas, con los vecinos tienen problemas, con los amigos tienen problemas, la. Y cuando alguien de la familia, probablemente un integrante de la familia, está despierto y se aleja, tal vez esa persona que está despierto y que ama a toda su familia y sabe que no les pertenecen y va y hace, no sé, obras de caridad o hace lo que quiera hacer, ¿no? Y tal vez para la familia ya es una persona rebelde, ¿no? De decir, ya no contamos con él o con ella, no contamos con su apoyo, etcétera, etcétera. Y nosotros somos muy aferrados a nuestras ideas, que pensamos que si la gente no actúa o nuestros seres queridos no actúan como nosotros queremos o deseamos que actúen, entonces están en contra de nosotros. Se da mucho en las familias cuando los padres pues ya tienen hijos y hay nietos, ¿no? De por medio. A veces se creen responsables, o sea, entre más nosotros adultos nos volvemos, a veces más cerrados nos volvemos también, ¿no? Porque pensamos que ya sabemos más que los hijos o que los nietos, y tú qué vas a saber, mira que yo te llevo tantos años. Y no es cierto, o sea, no es cierto. Por eso hay personas, ¿no? Que tienen problemas con la suegra o con el suegro. ¿Por qué? Porque ellos se creen que pues ya saben todo. Ustedes qué van a saber, ¿no? No, o sea, la edad no nos da sabiduría. Hay que ponernos eso en nuestra mente. La edad no nos da sabiduría. Puede haber un niño de 10 años y bien sabio. Y puede haber una persona de 70 u 80 años y totalmente antisabio. No sé cuál es la palabra, ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta desde mi experiencia, o sea, que sí, llegó un momento que tal vez cuando terminas la universidad y estás empezando, tienes tu primer trabajo y así, te estás dando cuenta, o bueno, yo me di cuenta que pues me faltaba mucho por aprender. Y a la vez uno se desespera, ¿no? Y a la vez hay mucha gente adulta que te trata de dar consejos y te trata de ayudar en lo que puede, ¿no? Y entonces uno más pues se pone presión o tensión de decir, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues unos me dan consejos así y otros me dan consejos así. ¿Cuáles son los que tienen la razón? El punto es que llega un momento en que uno se llega a decepcionar. Yo pasé por eso. Y está bien, o sea, está bien que te decepciones, que te pongas triste, que sientas que tal vez no has hecho cosas. Pero ya llega un momento cuando llegó este libro a mi vida. Antes de este libro ya habían llegado otros. Que todo es muy sabio en esta vida, ¿no? Y gracias a este libro he aprendido de que pues todas esas ideas que tenía pues no son reales. O sea, que cada vez que yo me quiera comparar, pues no tiene sentido. O sea, yo ya no me estoy comparando. Ya tengo años que no me comparo con nadie. Ni con nadie de mi edad, ni con alguien más adulto, ni con alguien menos adulto, o sea. Y es bonito porque cuando dejas de hacer comparaciones, se te quita mucho estrés, se te quita mucha ansiedad, ¿no? Porque imagínate cuántas personas hay en el mundo, a tu misma edad, haciendo cosas muy distintas a ti, que probablemente tu ego te diría, tú deberías estar haciendo eso, o tú deberías estar haciendo algo mejor, y mira dónde estás, ¿no? Entonces ya las cosas materiales, las cosas superficiales, sinceramente llegan a un punto en el que ya no importan. O sea, creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en cada momento. Y todos tenemos la oportunidad de elegir si queremos seguir estresándonos o si queremos seguir el camino que nos brinda paz, que nos brinda bienestar. Es muy fácil elegir, pero es difícil encontrarnos en sintonía, o sea, de decir, ahorita me encuentro en la sintonía de que, voy a analizar mis pensamientos, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Me estoy comparando? ¿O estoy teniendo miedo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy teniendo miedo? ¿O estoy triste? ¿Por qué estoy triste? O sea, ser conscientes de lo que traemos, porque si no somos conscientes, jamás podremos solucionar un problema. Tú no puedes hacer una cuenta matemática si lo haces sin analizarlo, ¿no? Puedes poner muchos números, pero no van a importar si no lo analizas. Entonces, podemos hacer muchas cosas en la vida, pero si no la estamos analizando, esos pensamientos, entonces de nada va a servir. Ojalá que cada uno de nosotros despertáramos y nos diéramos cuenta que tenemos la oportunidad de pensar como Dios. Y pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que tú eres. Y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto es donde nos conduce el Espíritu Santo para que nuestra dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. Nos dice que el Espíritu Santo puede por consiguiente decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final, porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Dice, por lo tanto, el último paso, que es como se titula este apartado, que Dios dará, el último paso que Dios dará, fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. Qué hermoso mensaje nos acaba de otorgar. O sea, nada se está cambiando, nada está haciendo un error. Al contrario, ¿no? Todo este amor se está expandiendo, por lo tanto, es creado por Dios. Si no estamos percibiendo esta expansión de amor, significa que simplemente no lo sabemos, no lo conocemos, no lo reconocemos en nuestras vidas. La voluntad de Dios, acuérdate, recuerda que es que se haga tu voluntad. Y esa voluntad es compartida, nosotros la podemos compartir con nuestros hermanos. Si no la compartimos, entonces no podemos ver o vernos en los demás. Cada instante es una co-creación con Dios y con todos. Estamos co-creando. Así que lo que yo le diga a alguien de forma hiriente, yo me lo estoy diciendo a mí misma, porque estamos creando entre los dos. ¿Qué estamos creando? Tal vez odio, tal vez inseguridad, tal vez malestar, tal vez enfermedad. O sea, no hay que ver con los ojos que estamos acostumbrados a ver. Hay que ver más allá de esto. Hay que ver el poder de cada uno de nuestros hermanos. Hay que ver la sabiduría, el amor, la sanación. No hay que decir, ay, pobrecito, pobrecita. Uy, no, qué bárbaro, qué malo. No, o sea, hay que quitarnos todas estas etiquetas y toda esta información que es falsa y que lo único a lo que nos ha llevado es a la separación. Y cuando hay separación, hay miedo. Cuando hay miedo, hay esa creencia de fracaso. Cuando no lo hay, no existen esas palabras en la verdad o en el reino de Dios. Y bueno, qué curioso, yo iba a cerrar el libro y el segundo apartado del capítulo 7, para los que tienen el libro de Un Curso de Milagros, se titula La Ley del Reino, y yo acabo de finalizar el apartado diciendo que en el reino de Dios, ¿verdad?, no hay todo esto que estamos hablando, o sea, la separación o el miedo. Pero bueno, ahí está, por si alguien quiere leerlo y puede, pues para que escuchen este mensaje, ¿no? Y bueno, hoy nos toca la lección 266 y nos dice: mi santo ser mora en ti. Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Y bueno, aquí viene primero la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, solamente escuchen. Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión, los heraldos de tu santa voz. En ellos tú te ves reflejado y en ellos Cristo me contempla desde mi ser. No permitas